buen ¿qué más será? A cualquier hora donde las personas puedan escuchar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Al inicio de este programa escuchábamos Luna de Amor junto a Marcelo Sánchez. Y ahora quiero hacerles la cordial invitación porque vamos a compartir música y también dialogaremos sobre el Inti Raymi, la fiesta de las comunidades indígenas, junto a nuestro gran amigo y compañero también, Patricio Robalino, a quien me voy a permitir darle la palabra para que salude. Y obviamente, pues ya está de retorno, de a poco viene a nuestro programa. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, amigos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura. Para mí un gusto a los tiempos realmente estar aquí en el programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Les agradezco siempre a Laurita Ríos, a todos los compañeros que hacen la radio. Y hace poquito, sí, ya se me hace un poco... También, como diríamos, un poco triste también la ausencia de... Así es, de queríamos decirles... Andrés, pero el camino, creo que a él le hubiera gustado que sigamos haciendo cosas bonitas a través de la radio y en cada programa le vamos a dedicar unos minutos. Yo quería aprovechar, gracias Patricio, que lo mencionas y decirles que este programa lo vamos a dedicar en la memoria de nuestro compañero que siempre nos ha venido acompañando durante... más de 3 años aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy el destino le deparó una suerte que ya no podamos tenerle aquí físicamente, sino espiritualmente a nuestro compañero, agradeciéndole siempre por esa bondad, por ese lenguaje corporal que tenía desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir con todos y cada una de las personas que estamos acá en la cabina máster haciendo ya la producción de los programas y en la que él ha sido parte importante para la realización de nuestros productos comunicacionales. Hoy ya no lo vamos a tener, pero nuestro corazón está con él y sabemos que desde cualquier lugar nos estará acompañando. Pasa en la tumba, mi estimado Andrés, un joven talento ecuatoriano que ha tenido que decirnos hasta siempre, Pato. Sí, también de mi parte un enorme abrazo, donde te encuentres, Andresito. Y nuestro abrazo para toda la familia, sí, así es. Y para los amigos y amigas que tuvieron el gusto de conocerla y también de pronto escuchar cuando hemos presentado en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano el nombre de nuestro querido compañero. Así que con esto yo quiero de inmediato invitarles a escuchar lo que viene a continuación. Bueno, y amigos, y Pato, hoy les he traído para compartir una leyenda que le hemos traído de las páginas de Leyendas Cortas sobre el Sol y la Luna. Una leyenda que cuenta cómo el Sol llega a ser el astro rey de la cual gobierna todo el día y por otro lado la Luna es la encargada de gobernar la noche, creando diversión. El Sol y la Luna eran los hermanos que vivían en el reino de los astros. Les gustaba sentirse libres y a pesar de que las vidas eran muy diferentes, tenía placer y diversión gobernando el mundo a su antojo. El Sol quería ser la reina de todos, ya que era bastante o el rey de todos, ¿no? Ya que era ambicioso y le gustaba tener el poder de todo. Una mañana al despertarse, las dos hermanas hablaban tranquilamente y se pusieron de acuerdo para poder cambiar de lugar, ya que eran muy parecidas. Pero la hermana Sol alumbraba más que la luna. La luna, mientras tanto, se divertía, conociendo amigos y amigas. Cuando por fin regresó al palacio, la madre se dio cuenta que había coronado al sol y dejaron de lado a la luna. La madre habló con la luna y le dijo que el sol, su hermano, ya había sido coronada su hermana y era la reina de todo el reino. La luna no se sentía triste, al parecer seguía igual de feliz, ya que ahora sería la encargada de gobernar la noche y la llenaría de emoción para todas aquellas personas que viven de noche. Y cuando está la luna por ahí, qué románticos y románticas nos convertimos, ¿verdad? Yo siempre digo que la luna para mí es una de las que siempre está a mi lado y que nunca me traiciona, porque está ahí presente, motivando, inspirando en cada una de las actividades que realizo. Así que, mis estimados amigos y amigas, les invito a motivarse, a mover esa autoestima y ponerla arriba, porque así es como podemos salir de una serie de dificultades que a lo mejor se presentan en la vida cotidiana. ¿Qué les parece? ¿Ah? Y permitimos que el sol y la luna gobierne. Bueno, sin defecto de que usted tiene que también poner ahí lo suyo, porque también tiene que gobernar. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dices, Patricio? Bien, así como el sol y la luna comparten, nosotros también tenemos que compartir con nuestros amigos, con nuestros compañeros, compañeras, en un equilibrio de la vida, ¿no es cierto? Compartir las alegrías, las penas y compartir también, en cierto modo, el poder, la capacidad de hacer las cosas. Es decir, en un mundo totalmente solidario. Y bien traído, Laurita, me encantó la introducción del sol y la luna, porque de eso es la fiesta del Inti Raymi. Así es. Todo eso tiene una secuencia, así que no se separen de los 940, de la página también www.radiocce.com y de las páginas de nuestros amigos de Radio Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, Radio El Buen Pastor, Radio La Voz de Incapirca, La Voz de Santorio de Baños, www.corape.org.es, porque enseguida nos vamos con música y al regresar les contamos sobre esta fiesta de las comunidades indígenas. ¿Qué les parece así? ¿Quién...? Vendrá a continuación es Fausto Gortaire, quien nos trae esta canción Vieja Luna. Escaparme con la vieja luna, en el momento que la noche muere, cuando se asoma la sonrisa blanca. En la mañana de la adversidad, quiero volver a revivir la noche, porque la vieja luna volverá. Es quien sabe dónde está mi amor, ella sabe si es que la perdí, vieja luna que en la noche va. Se muere cuando se asoma la sonrisa blanca de la mañana de la adversidad. Revivir la noche, porque la vieja luna volverá. quién sabe dónde está mi amor. Ella sabe si es que la perdí, vieja luna que en la noche. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Usted cuánto conoce de las fiestas de las comunidades indígenas del Inti Raymi? ¿Ha escuchado? ¿Ha participado usted alguna vez en estas festividades, sobre todo en el cordón interandino de la costa ecuatoriana? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuál es la particularidad de estas fiestas? ¿Cuál es el objetivo de hacerlo? ¿Qué hay de por medio? Hay una serie de interrogantes que se pueden hacer, preguntar, ¿no es cierto? Pero bueno, hoy vamos a intentar nosotros dar respuesta a algunas de ellas, así que yo quiero motivarles a ustedes para que en este instante tomen nota de nuestro contacto 2220-966, 2220-966. Llame, que con muchísimo gusto, si usted ha disfrutado de esto, nos pueda comentar su experiencia. ¿Cuánto nos gustaría que ustedes participen desde cualquier punto de la ciudad y si está fuera del país? Anteponga el código 02 y nosotros con muchísimo gusto vamos a compartir con ustedes sobre esto. Así que ya les habíamos dicho sobre esta serie de interrogantes de por qué esta fiesta, para qué esta fiesta, cuáles son las características, a qué se debe, por qué en la costa ecuatoriana no se la nota mucho, en la Amazonía, y por qué sí tiene gran presencia en el cordón interandino. Lo vamos a ir descubriendo poco a poco aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a Patricio Robalino. Así que empezamos sobre estas fiestas de las comunidades indígenas. Bueno, muy bien. Qué alegría compartir a los tiempos de estos temas. Mira, partamos por conversar con nuestros amigos la traducción de la palabra Inti Raymi o Corpus Christi también. Inti Raymi vendría del quichua, que sería Inti Sol, y Raymi fiesta, es la fiesta del sol. Por eso se habla de la celebración mayor de nuestras comunidades. Y el Corpus Christi, en cambio, viene del latín, obviamente ya es la presencia del cristianismo en la vida de nuestras comunidades, y del latín, que es la celebración del cuerpo de Cristo. Justamente el Corpus Christi se dice que fue incorporándose, ¿no?, haciendo coincidir el calendario evangelizador de los recién llegados de los españoles, tratando de hacer coincidir el calendario religioso con el calendario festivo que tenían nuestras comunidades indígenas. Pero bien vale aclarar también que la presencia del Incario en lo que hoy es el Ecuador no es de suyo muy ancestral, que habían otras comunidades, otros pueblos antes de la llegada de los incas, y aquí reclaman, por ejemplo, mucha presencia en nuestra zona de Quito, el pueblo Quitucara, por ejemplo, y que manifiestan que ya tenían relación en la medición con el sol, y ahí está Rumiurco, está Cochasquí, está Rumipamba, para testimoniar esta aseveración de que antes de la llegada de los incas ya había cierta relación con el con el astro sol. Pero también hay que recordar que, por ejemplo, en las provincias como Imbabura, en la zona de la provincia de los Lagos, los lagos eran utilizados como espejos, ¿no es cierto?, para hacer observatorios astronómicos. Es decir, y se los hacía durante la noche con la presencia de la luna. Entonces, como te decía al inicio de este conversatorio, bien la introducción de Laurita, porque aquí se habla del poder de la luna, yo diría en una etapa anterior a la llegada del Incario, más fuerte la presencia del sol desde la llegada de los incas, y luego la presencia ya de Jesucristo, como para celebrar también en estas mismas fechas el Corpus Christi, o San Pedro, San Pablo, San Luis, San Juan. Es decir, y de hecho, por eso se dan estas fiestas. Como la cultura va evolucionando en nuestros pueblos. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, vamos dando respuesta a una de estas interrogantes. Antes de irnos a escuchar un tema musical, decirles por qué la presencia en el cordón interandino mayormente. Sí, las comunidades indígenas se han asentado con mayor presencia, las que han tenido contactos entre sí, contactos interculturales también, han ido evolucionando y fortaleciendo esa presencia. El Inti Raymi tiene marcada presencia de la del centro de la sierra hacia el norte, ¿no? Estamos hablando de Pichincha, Concayambe, Tabacundo, fortísimo el Inti Raymi, y de allí para el norte con Otavalo, con la provincia de Imbabura, ¿no es cierto? Y de aquí para el sur, en cambio, nosotros vamos a Cotopaxi. No, no, dentro de Pichincha mismo. Vayamos al Valle de los Chillos, ya un poco para el sur, suroriente. Ya está Alangacía, Maguaña, Armenia, ¿no es cierto? Con la merced, con la celebración de Corpus Christi, ¿no es cierto? Y ya lo viene, católico. Ya lo católico, incorporado como una especie de fusión, ¿no es cierto?, de culturas. Lo católico con lo ancestral. Conocido también como la hibridación de nuestra hibridación cultural, ¿no es cierto? Y esto se notará también en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Cañar. Como decíamos el otro día en una conversación contigo, Laurita, que es extraño que esta celebración de Corpus o de Inti Raymi no se la dé con fuerte presencia ni en la costa ni en el oriente. Yo decía que en el oriente, por ejemplo, la fuerte presencia evangelizadora, yo decía y sigo sosteniendo que no fueron precisamente investigadores culturales ni militares los que, entre comillas, conquistaron esos pueblos, digo entre comillas, ¿no?, los que se metieron a esas zonas, porque más bien fueron los curas, los evangelizadores, los pastores, las monjitas, los que penetraron en primer lugar esas comunidades y conocieron esas culturas, y de pronto las evangelizaron. Entonces se contuvo esta celebración que para ellos es profana. Bueno, hay que decirlo así, ¿no?, que para la religión católica es profana adorar ídolos como el sol o la luna o una montaña como el Chimborazo, el Tungurahua. Entonces se fueron conteniendo esas celebraciones, de tal suerte que en estas épocas se celebra el Corpus Christi dentro de los templos o con pequeñas procesiones alrededor del tema religioso. Igual fenómeno ocurre en la costa. Pese a que, como decíamos, las mayores culturas ancestrales de nuestros pueblos, recuerde Laurita, Machalilla, Huangala, Valdivia, ¿no es cierto?, Narrío, son culturas asentadas en la costa. ¿Cómo es ese fenómeno de que y que tenían una conexión? Yo veo en la costa ecuatoriana, por ejemplo, los paltas también, ¿ah? Sí, ¿ya? Pues. Pero tengo una gran curiosidad, a ver qué respuesta nos ayudas. Si bien es cierto, en la costa ecuatoriana, la religión católica, por las monjitas, por los curitas, fue lo que tuvo mayor penetración. Pero quizá, de pronto, no fue tan fuerte, porque acá en el cordón interandino tenías los grandes cerros, donde a lo mejor te causaban un poco de temor, o quizá de reverencia, pero en la costa ecuatoriana no existe eso para poder decir, ve, ahí está esto y por favor. Claro, sin embargo sigo creyendo que es la fuerza religiosa la que contuvo, ¿no es cierto?, estas expresiones de Inti Raymi, de celebraciones de culto al sol. Recuérdese que fue la revolución liberal la que asimismo normó, entre comillas, siempre entre comillas, normó la celebración fuerte que había del Corpus Christi en la costa, sierra y en comunidades del oriente, con grandes procesiones, con grandes celebraciones en la calle, y fue la Revolución Liberal en 1895, me parece, la que va prohibiendo y restringiendo esta celebración a que se haga solo en el interior de los templos. Después ya van saliendo un poquito. Pero entonces, nuestro país disfruta ahora de las dos celebraciones, Corpus Christi y Inti Raymi, casi en las mismas fechas. Bueno, vamos, antes de irnos con música, quiero dar lectura a lo que te están escribiendo, mi querido Pato. Dice Juan Muyo Sandoval, muy interesante entrevista. Gracias a usted, maestro. Pedro Luis Tazambay Falconí dice un gran abrazo al maestro Pato Robalino de Huasipungo. Orgullosos de tu trabajo, Dios te cuide y te bendiga. Luis Ortiz, gracias por unirse al programa Florilegio. Miguel Ángel Pardo Barrientos también nos dice que se unió a este programa. Innovación Ángelo. Y Carlos Aroca nos dice un abrazo de oso latinoamericano para Pato Robalino Huasipungo. Son años de trabajo que han servido para sembrar el camino de la difusión andina. Richari te saluda, Pato. Muchas gracias. Un abrazo enorme para, y un abrazo de oso de vuelta, ¿cierto? Ahora de oso latinoamericano. Que sea un abrazo de Sacha Runa a propósito del Inti Raymi. Para toditos los compañeros, Juanito Muyo, para Pedro Luis, para todos los que escribieron y para el oso Aroca también. Y que los cobije el apo. Que los cobije Willy Mora dice saludos y un gran abrazo para este gran amigo. Gracias a todos por seguirnos. Nos vamos a separar de ustedes de las redes sociales porque nos vamos a ir con música. Hay un tema musical que se llama Huasicama, ¿sí? Dentro de esta agrupación Los Duros, a ver si los de San Pedro de Tabacón. Sí, porque aquí entremos ya. Hay otro más. No, entremos ya en materia de la música. Claro. El Inti Raymi. Esta música del Inti Raymi que se caracteriza tanto en Tabacundo como en Cayambe, podríamos... A ver, podríamos... vamos a ver, ¿tenemos algún problema con el CD? ¿Sí? Sí, sí, exactamente. Sí. A ver, ¿qué tema teníamos ahí? El tema número 9, Tabacundo lindo de mi corazón. Es un tema de entrada de la plaza, de toma de la plaza, que es uno de los hechos simbólicos del Inti Raymi, es decir, cuando el cabecilla, el guiador del grupo de disfrazados del Inti Raymi va gritando, vamos entrando, y el coro va repitiendo, vamos entrando, vamos taquiendo, huyayay, huyayay. Entonces van tomándose los espacios y a veces se producen verdaderos enfrentamientos con otras agrupaciones de otros barrios, de otros sectores. Esto incluso a veces ha derivado en algún acto violento, por ejemplo en Cotacachi, pero que poco a poco ya se ha ido, digamos, cambiando, a lo mejor, dando otro giro. Sí, aceptando que son expresiones culturales diferentes de diferentes comunidades y que son espacios más bien para compartir y no necesariamente para enfrentarse. El enfrentamiento que queda en el plano simbólico, como en la antigüedad, porque el enfrentamiento simbólico viene a ser el enfrentamiento, insisto, simbólico entre indígenas y españoles evangelizadores. Vamos a escuchar. Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar. lindo de mi corazón, eres la tierra de mi pasión. Dame la mano, Rosita Elvira, que yo sin pena te llevaré. Dame la mano, Rosita Elvira, que yo sin pena te llevaré. Y en esta noche, noche serena, tu linda boca yo besaré. Y en esta noche, noche serena, tu linda boca yo besaré. Así es. Bueno, ¿cuántos disfrutan de esta fiesta? Yo sé que están ahí el corazoncito que late diciendo esta es la oportunidad que ya se aproxima el próximo 21. Y bueno, voy a compartir este cuentito de Paola Imbajoa y después les contamos de qué se trata. El soldado que robó los zapatos de Matías. Un día Matías llamó, subió al cerro, y la lo más bien creo que es, porque es, sí. Hay una I mayúscula. Matías y la lo subió al cerro a coger un poco de su tesoro y lo llevó a la fiesta donde bailaban los rucus. Matías y la lo lanzó su tesoro a todas las personas que miraban cómo danzaban sus rucus. Por la noche, Matías se quedó dormido en la grada de la iglesia. Cuando despertó, no estaban sus zapatos de oro. Se lo había llevado un soldado. Cuando lo vio, Matías y Lalo le preguntó, ¿de quién son esos zapatos? Son tuyos, respondió el soldado. ¿Por qué los cogiste? Indagó Matías y Lalo. Porque son de oro, contestó el soldado y le devolvió los zapatos. Matías y Lalo le regaló un poco de su oro. Qué bonito, ¿no? A ver. Inspiración de los niños, ¿sabes? ¿De dónde salieron estos cuentitos, Laurita? Contémosle al público. Así es. Bueno, yo lo estoy tomando de un texto que se llama La Fiesta Real, recreando la celebración del Corpus Christi Inti Raymi en La Merced. Sí, es un proyecto que fue llevado por estudiantes universitarios que acudieron, no sé, tenemos aquí el nombre de las escuelitas. Sí, ahí está la escuelita. Sí, de las escuelas Pedro José Arteta, Escuela Angélico de Fiesole, Escuela Fraser, Escuela Golda Meyer y Escuela Pedro Gocial, de la zona del Valle de los Chillos, de La Merced, de Huangopolo, de Alangací, de Amaguaña. Entonces los niños fueron a sus casitas, preguntaron a sus papás, a sus abuelitos que les digan un cuento con los personajes del Corpus Christi o del Inti Raymi, según cada familia lo tenga conceptuado, y esos cuentitos fueron llevados a la escuela, transcritos a un texto con la correspondiente corrección, digamos, de redacción, y publicados, ¿no es cierto? Entonces es un libro fantástico que se recomienda que consulten, es La Fiesta Real, recreando la celebración del Corpus Christi Inti Raymi en La Merced. Está muy bonito. Y ahí escuchamos uno de los términos que se utiliza para esta época, los rucus. Los rucus. La paya, de pronto, sí, por ahí. Qué bonito. Tienen que ir a Langasí, a ver, vamos a ver, los rucus, la paya, El Sacharruna, por acá estaba leyendo algo que dice el viejo sabio, la mamita, el Pedro Tambonero o Pingullero, ¿qué serán todos estos personajes? Quisiéramos irlos descifrando de a poquito, ¿no? Y de hecho, cuando usted vaya a estas localidades, pregunte, investigue, porque nosotros de pronto vemos a una muñeca tan grande que sale por la plaza en el desfile, pero no sabemos que esa es la paya. Mira, ¿y qué es lo que hace la paya? Que hay un trabajo de mi amigo Moncayo, no me acuerdo bien el nombre de, si tú me ayudas, de Moncayo, del querido Moncayo que dirige La Rana Sabia. Patricio Moncayo. ¿No es Patricio Moncayo? Bueno, queremos Moncayo. Si no, porque ahorita ya hay un cruce. Él dice que la paya, así con doble L, disculpa Laurita la pronunciación de pillareño, ¿no? La paya. Es uno de los primeros títeres, ¿no es cierto?, gigantes que se encuentran en nuestras culturas y que sale con los brazos abiertos para simbolizar a la Pachamama, a la Madre Tierra que cobija a todos para la fiesta. Entonces, pues, en torno a esto hay muchos relatos, hay diferentes versiones. Entonces es interesante reconocer como estudiosos, como el amigo de la Rana Sabia, estudiosos del arte de los títeres y del teatro, etcétera, reconoce que antes de la presencia, dice él, de los españoles, este títere gigante ya existía en nuestras culturas. Vaya viendo, o sea que vayamos reconociendo nosotros que tenemos muchos valores ya acá en nuestras tierras antes de la llegada de los españoles. Es decir, que sentirnos contentos, sentirnos felices de ser herederos de unos ancestros tan creativos, tan capaces. Además, cuando... Y que no hay que avergonzarse, Pato. No, hay que sentirse feliz de escuchar a un pingullero. Vamos descifrando esas pequeñas palabras, Laurita. ¿Qué es el pingullo? Pingullo viene del quichua, ¿no es cierto? Que sería canilla, el hueso de la canilla, porque estas primeras flautas trifónicas eran hechas con huesos de la canilla, no necesariamente de un ser humano, podría darse el caso, pero sí de un ave, de un animal, de un ave, y que permitía que se vaya creando el pingullo con dos huequitos arriba, uno abajo, y que sea trifónico, y que con ese instrumento musical nuestros tamboneros, nuestras mamitas que tocan al mismo tiempo el tambor y el pingullo, vayan sacando pero un conjunto sin fin de notas musicales para hacer a bailar a 30, 40 bailarines. Y ahí lo estamos escuchando nosotros, rucos, yumbos, al sonido del pingullo, en este momento, ahí está. Le podemos hacer un poquito, sí, hazle un poquito, ese es el sonido. La convocatoria, el llamado. Ahí está el tambor. Y amigos. Juntos los dos, ¿no? Tanto tambor como pingullo. Sí. En este punto, y vale la oportunidad que Juanito Mullo se contactó, hay una investigación que hizo el Juanito Mullo sobre estas músicas también en el Valle de los Chillos y que ya fue publicada en un disco. Lamentablemente no lo tengo aquí. No lo tenemos, maestro Juanito, al disco. Que, tiene que hacer llegar una ojalá copia. Nos haga llegar para poder nosotros compartir sobre esa investigación. Queremos enviar un saludo cordial para Carlitos Grijalva, dice Laurita, un abrazo para ti y para Patricio. Felicidades, y yo quiero el libro para ir a hacer leer a mis hijas. Qué lindo, así debe ser. Es parte de la nueva literatura, nuestras literaturas heredadas de nuestros ancestros. Y vale la pena decirle a la gente que todos estos productos culturales, para que nosotros vayamos enriqueciendo nuestras bibliotecas, nuestras discotecas, acudamos también a las fiestas de pueblo, como les dije la invitación el otro día. Vayan a ver, alisten, todos alisten las maletas. Levanten la mano los que quieren ir a Cayambe, los que quieren ir a Tabacundo, los que quieren ir a Peguche, o a las comunidades que están alrededor del lago San Pablo, ¿no es cierto? Hay Angla, Pijal, Topo, eso por ir al norte, para que en el norte, ¿para qué? Para que madruguen al baño ritual a las 3 de la mañana y se vayan a la cascada de Peguche a tomar las energías para poder ser partícipes de la fiesta del Inti Raymi. Y otras cosas, no sé, ¿será que se acerca? Por ejemplo, tienen la fiesta de Conocoto, la fiesta de Cotocchoa, todo. En el Valle de los Chillos hay un sinnúmero de festividades, de actividades que son quizá el abre boca para estas grandes fiestas. Nuestro pueblo es fiestero, ¿cierto? Así ya lo decía Alejandro Von Humboldt. O sea que decía que es un pueblo, él relataba, decía que es un pueblo pobre pero que vive sobre varias riquezas y que curiosamente, siendo triste por las situaciones que pasan, es al mismo tiempo festivo. O sea, que no faltan pretextos para ser festivos. Y eso es verdad. No es coincidencia que en esta época de Inti Raymi, de Corpus Christi, coincidan las fiestas de pueblos como San Pedro de Conocoto o San Pedro en Cotocchoa y otra infinidad de pueblos y comunidades a lo largo del callejón interandino. Bueno, y a propósito de hablar de esto, nos vamos a ir con musiquita. ¿Qué les parece? Por acá les hemos preparado ya una canción que precisamente lleva el título de Inti Raymi junto a Ñanda Mañachi. Aquí vamos a escuchar. Yo había anunciado Ñanda Mañachi, pero es de el grupo Peguche. Y ya estamos de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué tal estas melodías? Decíamos extra micrófonos con Patricio, que solamente cuando tratamos de entender el contenido, los elementos que funciona alrededor de todas y cada una de estas canciones, quizá podemos entender, y el espíritu se mueve y terminamos entendiendo por qué estas hermosas melodías. Claro, hay que reconocer que todas estas festividades, estas melodías, no estamos olvidando de la comida, de la bebida, obvio, de la chicha, de todo lo que se avecina, tienen mucha relación con el calendario agrícola, en el cual se fundamenta la vida de nuestros compañeros campesinos, de nuestros compañeros indígenas. Por eso es que el año, hagamos un recuento chiquitito, el año indígena está dividido en dos solsticios y dos equinoccios. Entonces ahora nos toca el solsticio de verano, el 21 de junio, para la fiesta del sol. Después vendremos en septiembre otra vez a la radio, ¿no es cierto?, para hablar del Coya Raymi, la fiesta femenina, la fiesta de la luna, en diciembre el Capac Raymi, y en marzo tendremos Mushuk Nina o el Pauca Raymi, la fiesta del florecimiento. Es decir, esa división que se hace con el tiempo circular, que nuestros antepasados descubrieron que no es que nosotros vivimos en la mitad del mundo, sino que habitamos la mitad del tiempo. Ese es un concepto más profundo para poder entender todo este tipo de manifestaciones culturales de nuestro pueblo, que están expresadas a través de músicas, de danzas, de comidas, de expresión gastronómica, de vestuarios, de rituales, de celebraciones, pero que en conjunto celebran nada más que la vida. Es celebrar la vida, amar esa relación. Y sobre todo, cuando tú hablas de esto, también nos conlleva a pensar de que cada una de estas festividades, que hablar de gastronomía, pero también no debemos olvidarnos de la unidad, donde la gente sale hasta del último rincón para poder disfrutar de estas fiestas, y que viene a la par, la comida, ¿no es cierto?, que las medidas de la fiesta. La solidaridad. Se dice, por ejemplo, que en las comunidades de en torno al lago San Pablo, la gente prepara ya el mote y el tostado, por lo menos como un plato básico, porque cada grupo de bailarines que entra a tu casa a tomarse en la casa un ratito cantando y bailando y zapateando o en tabacunda, así, te van dedicando varias canciones, pero cada uno de esos grupos tiene unos 10, 12 personas integrantes, y a ellos hay que darles de comer, pues, hay que darles de beber, para que vayan agradeciendo. Y por eso las coplas dice: Dios le pague, señorcito, la chichita que me has dado, me ha servido de alimento a la cabeza, ¿no es cierto? O cuando no les dan de comer, van hablando también, pero en coplas. Dicen: esta casa, buena casa, hechura del Chirumbela, si esta casa se cayera, a todos nos aplastara y a la vieja de tu suegra, hecho cazo, le dejara. Es decir, hay coplas para ir celebrando todo. O sea, el tiempo realmente nos falta aquí para conversar. Bueno, nosotros, como siempre, comprometimos a Patricio para todos los lunes hablar sobre esto en nuestro segmento. Hoy nos habíamos olvidado, pusimos el artista del día, pero nos olvidamos de poner nuestra presentación desde el Yupa y Chisca hasta el Pasacalle Cama, que se llama este segmento. Pero nosotros lo vamos a retomar. Compromiso, Pato, los días lunes, y continuar nosotros hablando sobre estas festividades. Porque mira, si estábamos hablando del norte del país, ahora tenemos que irnos por Cotopaxi, por Chimborazo, por Cuenca, hasta llegar a Loja, ¿no? Y no nos despidamos, Laurita, de este por programa. Por supuesto que no. Sin escuchar algo de el maestro Julián. Y que eso va a quedar como, ¿qué sería? Un pinchacito de decir de lo que vamos a continuar y Corpus que la próxima Christi, semana la será esta época del Corpus Christi. Ustedes verán, ciudades defienden o más bien celebran el Inti Raymi, pero en otras le dan mayor fuerza al Corpus Christi, que no es más que otra cosa que el Inti Raymi. Exacto. Con ese agregado de la cultura española llegada a través de la religión católica. Y por eso yo traje algo de música del maestro Julián Tucumbi, algo que le dedica a su esposa Francisca. Un personaje que muy poco se dice, ¿no? Y que tiene una historia y una cosmovisión espectacular. Sí, este personaje. Me precio de ser, que sea, amigo fraterno de don Julián, que anda un poquito enfermo, pero dándole pedaleo a la vida todavía. Un abrazo para don Julián a través de esta radio y de estos medios. Y a propósito de eso, queremos agradecerte, Patricio, porque tuve el privilegio de escuchar una de tus investigaciones o recopilación a través de tus investigaciones del trabajo que no viene de ahora, sino de hace muchísimos años de este personaje, cuando llevaba ya las filmadoras a sus comunidades para poder guardar esos productos, ¿no? Y de hecho, eso nos permite ahora conocer qué ha pasado hace algunas décadas atrás y cómo ha ido manteniéndose, y es posible que se quede de generación en contémosle generación. A nuestros amigos oyentes de la radio. Se trata de un video documental sobre el primer festival de música indígena ecuatoriana realizado en la comunidad de Jatuncuigua, dirigida por don Julián Tucumbi cuando era jovencito, y en las que se ven a delegaciones de diferentes comunidades indígenas de todo el país. Esto se realizó en 1978 y tenemos el video, que ya está un poco viejito, pero podemos compartir con los amigos oyentes algún ratito. Así es. Bueno, y con esto yo quiero agradecerte, Patricio. Te espero, Dios mediante, el próximo lunes. Muchas gracias. Que podamos estar y vamos a seguir recorriendo sobre esta fiesta del Inti Raymi en nuestro segmento que le corresponde a nuestro compañero Patricio Robalino, desde Yupaychisca hasta el Pasacalle Camac. Y ahora me faltó el Andrés para que me corrija la... Sí, Willy Mora nos dice genial. Y con esto les decimos a ustedes, genial el haber compartido con ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Hoy estuvo en controles Diego Salazar. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana